ay mi amor, qué rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Tú me vuelves, eso está un poco loco. Tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Todo es un poco loco. Todo es un poco loco.